Estamos de regreso aquí en Radio Totomochtli. Eso que acabamos de escuchar es Ciudad de la Furia de Soda Stereo, esta queridísima banda en la Ciudad de México y en México. Y bueno, también acabamos de escuchar una cápsula de los vecinos de la colonia de Héroes de Churubusco. Y bueno, este fue un taller que se hizo con los vecinos, en el cual hablábamos sobre estas problemáticas que se están que se avecinan, que se están presentando en las colonias. Este taller de comunicación popular que llevamos a cabo desde la radio Totomochtli es con grupos de mujeres, y precisamente este es uno de los grupos con los cuales trabajamos en torno a la defensa y a la problemática del agua. Y precisamente para contestar o empezar a contestar la pregunta de cómo es vivir aquí en Iztapalapa, pues queremos empezar con el problema del agua. Porque justamente fue lo que empezamos a tratar el tema, ¿no? De cómo era la diversidad, sí, pero también las problemáticas, que es algo que nos aqueja día con día, igual a todos los vecinos de Iztapalapa, de esta delegación, que es un problema latente, es un problema severo, que ha estado aquejando y ha estado aumentando día a día. Entonces, retomando también la pregunta de que vamos a abordar el día de hoy en la radio, es cómo es vivir en el suroriente de la Ciudad de México, es también cómo se va tratando esta problemática del agua. Y que una de las formas de las cuales hemos visto a través de estos grupos de talleres de comunicación popular, pues es cómo las personas, los vecinos y las vecinas, pues se van apropiando de sus bienes comunes, ¿no? De estos bienes que son comunes y que precisamente son aquellos que nos ayudan a producir vida, ¿no? Con los que sustentamos la vida. Sí, nos obligan como ciudadanos a tener una participación activa, no nada más pasiva, y donde nada más nos quejamos, decimos y no hacemos absolutamente nada. Este es un ejemplo claro de tener compromiso con la ciudadanía, como son este grupo de mujeres, que a pesar de que es voluntariado, o sea, no tienen un sueldo, no tienen alguna retrimenta, y tienen que dejar, y lo habíamos tratado en el taller, tienen que dejar a sus familias por un lapso de tiempo porque quieren tener unos cambios. Afortunadamente, va creciendo este grupo, pero también hay muchas personas que solamente, pues, las ignoran o piensan que estas cosas no van a servir para nada. Yo les digo a esas personas y los invito, los exhorto a que también se unan a este grupo de personas abrigadas en sus colonias, en sus comunidades. Algo que también estaban tratando este tema es la cuestión de cómo van aumentando los edificios, cómo van aumentando las plazas, estas cuestiones que uno dirá, bueno, nos van a ayudar porque tenemos los servicios más cerca, por ejemplo, un centro comercial, pero no se dan cuenta que por un servicio que es comprar, no sé, las papitas, ir al cine, la ropa y todo, estamos acabando también con esta cuestión del agua, de podernos abastecer, ya no digamos como un lujo, sino como algo de una cuestión de necesidad, pues estas inmobiliarias jalan muchos porcentajes de agua, una gran cantidad de agua la jalan hacia sus instalaciones, dejando a los vecinos pues prácticamente con una porción nula de agua. Sí, y eso que dijiste es bien importante porque pues a lo largo de Iztapalapa podemos ver diferentes plazas ya comerciales, ¿no? Que cada vez son más grandes, cada vez hay más, ¿no? Tenemos Portal Churubusco, tenemos todo el microcomercio a lo largo de las diferentes estaciones del metro, pero también tenemos, por ejemplo, Portal Lomas Estrella y Portal, ¿no? Plaza Las Antenas, Tezontle, que son Tezontle, ¿no? Y que todas estas grandes sectores financieros que se enclaustran en esa zona, pues de una u otra forma a las colonias y a los barrios aledaños pues se les va aumentando un nivel de vida que no pueden pagar muchas veces y que tienen que salir un poco más a la periferia de la Ciudad de México, porque precisamente cada vez es más caro vivir en la Ciudad de México, y que pues las vecinas se han dado cuenta, ¿no? Y que las vecinas también se han dado cuenta que pueden exigir y que pueden defender lo que es suyo, lo que es de ellas, y que a pesar de haber dejado pues a sus familias, pues también se dan cuenta del papel fundamental que tiene la mujer en la producción doméstica de la vida, ¿no? Y que es un trabajo no remunerado, y ellas lo reconocen, y es parte fundamental también de este, de estos talleres de comunicación popular para la defensa de lo común. Claro, o sea, es una cuestión, una invitación y una constante en la que los ciudadanos nos unamos, ya que, bueno, si nada más son grupos pequeños, obviamente, y lo hemos visto a lo largo de la historia, pues el gobierno y la cuestión, las personas que están en el poder, pues poco van a ser conforme a esto. Considero que México es una parte importante, es este, que nos caracteriza a los mexicanos, es esta cuestión de que buscamos la democracia y buscamos en verdad este un cambio. No somos un país en el cual vivimos en un valemadrismo, sino tenemos una constante de apoyo. Entonces, tiene que verse reflejado como un hábito y no como una cuestión incidental en donde, pues, cuando me acuerdo lo hago y cuando no, no. Entonces, estas cuestiones deben de ir cambiando, debemos de tener como una conciencia plena de lo que está pasando porque es una problemática que nos invade a todos. Claro, ¿no? Y que en parte también este sentido de no pertenencia que prevalece muchas veces en la ciudad, de no sentirme parte de un territorio de, como en pueblos indígenas, en otras comunidades, pues es muy difícil porque prevalece cada vez más a través de estos sectores financieros o corredores financieros una expansión simbólica, una expansión cultural de un superindividualismo, ¿no? Y ese individualismo pues genera mucho egocentrismo y que pues de una u otra forma favorece a no generar comunidad y estos bienes comunes pues sean vistos y utilizados simplemente como mercancía. Y precisamente las vecinas dejan bien en claro, al igual que los vecinos y vecinas de los Pedregales de Coyoacán, que el agua es vida y el agua se defiende a toda costa. Y con relación al tema de la convivencia y cómo es el vivir nosotros aquí en Iztapalapa, bueno, déjenme también comentarles, yo soy originario de Guerrero, del estado de Guerrero, específicamente de la capital, que es Chilpancingo. Es una ciudad pues prácticamente pequeña, en donde son alrededor de 240,000 habitantes en Chilpancingo. En Iztapalapa hay 1,800,000 aproximadamente de habitantes. El cambio fue notorio al momento de yo venir a radicar aquí. Y allá en Chilpancingo veía que había una comunidad unida en ciertos sectores de la ciudad, que se conocían, por ejemplo, en la zona centro, que era de donde vivían mis abuelos, se conocían mucho los vecinos, se unían para pedir cuestiones necesarias que estaban faltando en la ciudad y sí les hacían caso, pero era una cuestión de unión. Cuando yo me vengo para acá, me platican que Iztapalapa o Iztapalacra, donde lamentablemente así se les dice, ¿no? A la capital también. Hay otras, pero sí. Les dicen así, ¿no? Iztapalacra, les dicen otra forma. Y me decían que aquí, pues, solamente ven por su familia y por ellos mismos. Yo me vine con esa creencia, debo de admitirlo. Y ya llegando aquí, estando pues ahora sí que con la espada desenvainada, teniendo el temor de que me fuera a pasar algo, me fui dando cuenta que es completamente lo contrario, que hay zonas en donde hay una unión, una cohesión de los ciudadanos, de los vecinos de las colonias, en donde quieren en verdad hacer unos cambios, en la verdad quieren tener este cambio necesario y exigen, pero también luchan por ello, ya que es, vuelvo a retomarlo, y es algo que tal vez dirán, es muy repetitivo, pero es cierto, una cosa es exigir y no hacer, y otra cosa es exigir y luchar. Y pues nos vamos con un pequeño bloque musical, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como @radiototomoshle, igual en Instagram, nos vamos con un poco de música. Yo soy La Güera, y yo soy Saúl, y esto es Radio Totomoshle.

Y pues estamos de vuelta aquí en Radio Totomochtli desde cabina orillas del Huizachtepetl o Cerro de la Estrella. Y pues volvemos para hablar sobre esta lucha que llevan los vecinos y las vecinas de Iztapalapa por defender lo que es suyo, por defender una vivienda digna, por defenderse contra la inseguridad, por defender el agua, como las vecinas de Ermita 588, y que pues un poquito más allá, a un kilómetro de distancia de Ermita 588, tenemos también otro modelo de lucha dentro de la Ciudad de México que es a veces poco conocido, inclusive por los habitantes aledaños, que es la defensa y el saneamiento del Canal Nacional. El Canal Nacional, un espacio patrimonio urbanístico natural de la Ciudad de México, que en sus casi 10 kilómetros, pues tenemos más de 25 aves migratorias, tenemos aves también, especies de aquí, y un sinfín de luchas que nos orillan a pensar también cómo es que habitamos la Ciudad de México y cómo es que habitamos el suroriente. Claro, es un tema y una cuestión que ha estado ahí y, como dices, es muy poco conocido, esta lucha, ¿no?, de defender este patrimonio, en donde hay mucha diversidad de fauna, de flora, es muy bonito también, pero que lamentablemente se ha estado contaminando, o lo hemos estado contaminando nosotros, con tirar la basura, que aunque sea mínima, pero también afecta a esta biodiversidad que hay en esta zona, que es también un pulmón de la ciudad, que vaya que nos está haciendo falta también. Y bueno, es esta lucha constante y esta lucha también, no nada más nos vamos a desvirtuar en una cuestión de pleitos, de problemáticas, sino también es una cuestión de convivencia con los vecinos, es una cuestión en donde hay una fiesta también, una fiesta, sí, por defender nuestros derechos y también para tener este segundo aire, ¿no?, de esta ciudad que es enorme y que por ende también nos expone a un estrés constante de la ciudad por el tráfico y todo. Y bueno, esta es una buena opción, una buena alternativa para tener también este cambio de rutinas. Podemos ir con la familia, podemos pasarla bien y también con ello hay una educación para nuestros hijos, ya que después de nosotros vienen nuestros hijos y después sus hijos, y debemos de tener una educación para cuidar el medio ambiente, para tener una lucha, para no ser solamente una cuestión pasividad, sino también una cuestión de lucha y de acción. Entonces, esto engloba perfectamente, ¿no?, este tipo de campañas, como las vecinas de Colonia de Héroes de Churubusco, también aquí como el Canal Nacional. Y bueno, también hay otras festividades, hay otras fiestas que se festejan también en Iztapalapa, como lo mencionábamos al principio del programa. Iztapalapa es un lugar donde hay un sinfín de culturas, un sinfín de convivencias y de fiestas, como son, por ejemplo, las que se hacen en los barrios de acá de Iztapalapa, diferentes barrios, creo que son 5. 8. Son 8, los cuales festejan constantemente hacia un santo, y entonces empieza a haber una festividad, se unen todas las personas. Yo tuve la oportunidad, porque estuve viviendo un tiempo ahí en San Miguel, lo digo porque no soy muy bueno recordando los nombres, en San Miguel tuve la oportunidad de poder estar festejando con los vecinos, es en octubre, me parece que es en octubre, sí, es en octubre, en donde pues la gente va a la iglesia, hay unas misas, de ahí afuera se ponen tipo kermés y empieza la gente a consumir, empiezan a tener música, empiezan a bailar, van grupos a tocar, se cierran las calles un rato y empieza a haber una convivencia rotunda, y que a pesar de que yo tenía apenas como 2 meses estando ahí, venga, me sentí parte de esa colonia, parte de ese barrio, como si hubiera estado ahí toda mi vida. Sí, acabas de tocar 2 puntos bien importantes, ¿no? El Canal Nacional, un espacio en el que pues se convive con la familia, pero que también se lucha, ¿no? El saneamiento del Canal Nacional es bien importante porque es un espacio prehispánico, y además de que no solo abarca Iztapalapa, sino que abarca Xochimilco, abarca Coyoacán y abarca también Tlalpan. Entonces, es bien importante este espacio donde pues convivimos con otras especies, ¿no? Dentro de la Ciudad de México y que ya son pocos, ¿no? Y por otro lado, pues, en este mismo sentido de la fiesta, híjole, entendemos muchas veces a la fiesta como echar las chelas y todo, ¿no? Pero la fiesta en los pueblos, si bien sí hay veces que se consume alcohol, también son momentos de convivencia, son momentos en los que se encuentran las familias, son momentos en los que se encuentran los amigos que no se habían visto por el trabajo, por lo que sea, y que la fiesta del barrio, la fiesta del pueblo, pues hace que te encuentres, ¿no? Sí, es un respiro, es un respiro que nos damos, que se da. He tenido amigos, bueno, tengo amigos que no son de México y les encanta, o sea, es otra cosa, dicen que es otra cosa cuando lo describen estas festividades porque ven muchos colores, ven mucha interacción y los hacen parte de, no es una cuestión ajena que nada más sean como parte de la comunidad, sino incluyen a todos, es muy inclusivas estas fiestas y claro, no nada más es como para ponernos borrachos y hacer locuras, sino que también tiene un sentido este tipo de fiestas. Claro, y tenemos fiestas como la Pasión de Cristo de Culhuacán, la Pasión de Cristo de Iztapalapa, las fiestas de los pueblos y barrios como Tezonco, Santa María Tomatlán, San Andrés Tomatlán, los Reyes Culhuacán, los barrios, como decías, de Iztapalapa, el pueblo de Mexicalcingo también, y que pues también algunos otros pueblos como es el de Tezonco, pues tienen sus propios carnavales, ¿no? También podemos ver esos grandes carnavales donde pues precisamente esta convivencia orilla a la organización y es una autoorganización vecinal, es una autoorganización de los barrios. Muchas veces la figura más importante en estas organizaciones o es el comité vecinal o es el comité de mayordomos que también existen aquí en la Ciudad de México, no solamente en áreas alejadas de la ciudad, también aquí en nuestras áreas rurales, también aquí en nuestras áreas totalmente urbanas tenemos este tipo de fiestas, tenemos bastones de mando, como es también en Xochimilco, como es también en Tláhuac, en Milpalta, y que pues de una u otra forma esta autoorganización es el resultado de la convivencia, ¿no? Y a la par es la fiesta es el resultado de la autoorganización. Entonces, se disfruta, se goza este encuentro, porque precisamente es saber que estamos vivos frente al otro y saber que logramos también hechos claro, y cometidos. Otro, claro, hay un otro y que esto marca, ¿no? Esto marca la diferencia entre el ser y no estar y el ser y estar, de una cuestión no literal, pero es una cuestión que tiene que transgredir, tiene que trascender en la mente de cada uno de nosotros como mexicanos, como pueblo y como ciudadanos. Claro, y además esta forma de apropiarnos de la convivencia pues también nos orilla a defender lo que es nuestro, ¿no? Muchas veces estas mayordomías de Iztapalapa pues a los pueblos, con los pueblos aledaños que están cerca del canal, sus pasos de sus santos, las fiestas pues son en la calle, ¿no? Son a lo largo y ancho del canal inclusive, entonces muchas veces se tiene que estar limpiando, se tiene que hacer tequio también y se tiene que estar cuidando y preservando el espacio precisamente para esta festividad religiosa, pero hay muchas otras personas, muchos otros colectivos que pues lo hacen precisamente solamente para el saneamiento del canal nacional, que pues también es importante, ¿no? No solo es tirar basura, sino también es estas construcciones inmobiliarias que hemos estado hablando, que pues también afectan a los espacios de las especies, tanto endémicas como migratorias, que están en Iztapalapa, en el suroriente de la Ciudad de México, y que pues abarca desde el canal nacional, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina y muchos otros espacios. Sí, México debe de ser conocido por un lugar de fiesta, pero también de responsabilidad, ¿no? Ya hicimos la fiesta, ya hicimos esto, ahora nos toca también hacer una fiesta, pero para arreglar lo que hemos desordenado y que se ha estado maltratando, como es esta cuestión del tequio, en donde pues la gente se reúne, apoya, limpia, y esto marca diferencias, la verdad marca diferencias y habla bien de nosotros como mexicanos. Claro, y a pesar de que es una herramienta que fue utilizada a partir de la colonia, pues este trabajo comunitario sí es bien importante para muchos pueblos indígenas, ¿no? Pero también, insistimos, se puede ver aquí en la Ciudad de México. Y el Suroriente es un claro ejemplo de cómo existe esta autoorganización para la convivencia y para la defensa de los bienes comunes. Así es que, amigos, también ustedes coméntenos ahí en Facebook, lo vamos a estar compartiendo. Coméntenos ustedes cómo ven esta cuestión de convivencia en el suroriente de la Ciudad de México. ¿Cómo ustedes la viven? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su rutina? ¿Han hecho algo por su colonia, por su ciudad, por su delegación? Coméntenos, esperamos que sí lo hagan y nos va a dar mucho gusto poderlos leer, ya que, pues, como ustedes saben, la radio está hecho por nosotros, los ciudadanos. No es una cuestión de monopolios, en donde aquí el micrófono está abierto para todo el mundo y todos los que se quieran acercar son bien recibidos. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como @radiototomoxtle. Igual nos pueden sintonizar por medio de la página archive.org. Ahí vamos a tener la liga en Facebook. Y muchas gracias. Recuerden también que cada 15 días estamos transmitiendo en vivo en el Mercado Escuadrón 201, aquí en Iztapalapa, para quien quiere escuchar esta radio bocina. Desde Iztapalapa para el mundo, desde el Huizachtepe para el mundo, yo soy la Güera. Yo soy Saúl. Y esto fue Radio Totomoxtle. Muchas gracias y hasta pronto. Oh, Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomochtli. Escúchanos, participa y difunde.